memoria conservo aquel cariño que sin desearlo de pronto acabó. Hoy por la vida voy solo pensando en aquellos momentos, momentos felices que juntos, muy juntos, pasamos los dos. Solo me queda el recuerdo de aquel querer que fue toda mi vida, mi dulce ilusión. Vuelve hacia mí que sin ti ya no puedo vivir ni aguantar este horrible dolor. No puedo soportar mi vida. Conservo aquel cariño que sin desearlo de pronto acabó. Hoy por la vida voy solo pensando en aquellos momentos, momentos felices que juntos, muy juntos, pasamos los dos. Solo me queda el recuerdo de aquel querer que fue toda mi vida, mi dulce ilusión. Vuelve hacia mí que sin ti ya no puedo vivir ni aguantar este horrible dolor. No puedo soportar mi vida.